A veces nosotros por la ubicación no vemos, si estamos en un cerro, no vemos el otro lado del otro cerro. Entonces nos ayuda mucho para decir si hay caminos, si hay casas, qué tipo de, para dónde se dirige el incendio, etc. También cómo podemos llegar más eficazmente, más rápidamente a cómo tiene siendo frente. Además estos vehículos traen, como dijera yo, vienen con dos productos químicos que son espuma y retardante. Va a depender del comportamiento del incendio forestal, vale decir, qué tipo de combustible se está quemando. Hay varios factores, la propagación, el avance, si es plano o no es plano. Ahí el jefe de brigada va a determinar, que esté a cargo, si va a usar espuma o retardante.